la guacha pelada, todos me decían y cómo le daba. ¡Pibe chorro! A guacha pelada le daba en la pieza, a guacha pelada en el sofá, a guacha pelada le daba en la pileta, a guacha pelada le disparaba. Bye.